sabroso. Este es el ritmo que todo el mundo baila, porque es alegre y muy sabroso. Tacuta, el ritmo que te gusta. Tacuta, a ver cómo lo goza. Tacuta, el ritmo que te gusta. Tacuta, a ver cómo lo goza. Tacuta, el ritmo que te gusta.